hay para Navidad. Nochebuena, nochebuena, hay para Navidad. Ay, mi paloma quebradeñita te vendré a buscar. Nochebuena, nochebuena, hay para Navidad. Ay, mi paloma quebradeñita te vendré a buscar. Te vendré a buscar casi al aclarar. Charangos y guitarras, paloma, para festejar. La la y la la la la la la la la la la la la. Ay, mi paloma quebradeñita, te vendré a buscar. Una estrella se ha perdido, ay, para Navidad. Y en la capilla de la quebrada seguro estará. Una estrella se ha perdido, ay, para Navidad. Y en la capilla de la quebrada seguro estará. Seguro estará para contemplar esta nuestra alegría, paloma de la Navidad. La la y la y la la la y la y la la la la. La capilla de la quebrada seguro estará.